CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy, cuando cerrábamos el informativo, que ha comenzado una ocupación con posesión obrera del Departamento de Tránsito del INAU. Esto se marca en un conflicto que se viene teniendo desde hace ya un tiempo con Guillermo Fossati, el nuevo presidente del INAU, desde que renunció Pablo Abdala, y que de alguna manera violenta convenios y acuerdos, y por otro lado, en el tema del Departamento de Tránsito hay problemas en el trabajo de los choferes, cómo se están tomando el tema del trabajo de los choferes. En ese sentido se está generando un conflicto, y esto va a tener una pata parlamentaria, porque mañana a las 14 horas la Comisión de Asuntos Laborales del Senado va a estar recibiendo a los trabajadores del INAU e INISA, donde van a estar expresando su situación vinculada a este conflicto. Reitero, mañana a las 14 horas la Comisión de Asuntos Laborales, de forma extraordinaria, durante el receso del Senado, se va a estar reuniendo para recibir a esta delegación de trabajadores del INAU y de INISA. Hablando del tema vinculado a pobreza infantil, situaciones de lo que es la institucionalización del INAU, hablamos con el ex presidente del INAU, hoy su secretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, respecto a las acusaciones que se vienen haciendo desde Frente Amplio sobre temas de mal manejo del INAU y la realidad de un aumento en la pobreza infantil. Pablo Abdala, que además encabeza la lista de Decentro del Partido Nacional como diputado en Montevideo, al respecto decía lo siguiente. La pobreza en aumento, esa era la tendencia. La última encuesta acaba de registrar, porque incluso el guarismo está por encima o más allá del margen de error, que hay una tendencia descendente de la gente que está por debajo de la línea de pobreza. Y eso es algo que, repito, nos da una relativa tranquilidad en cuanto a que estamos por el rumbo correcto. Y creo que Álvaro Delgado está pronto, gobernó al lado del presidente de la República, conoce al país por dentro, conoce a la administración por dentro, tiene las ideas, tiene el temple. Por todo eso nosotros estamos muy confiados de lo que la gente vaya a decidir el próximo 27 de octubre. Abdala, habló del tema de la pobreza. Desde el otro lado, del Frente Amplio, parte de la campaña la vienen haciendo con esa situación, planteando de que, por ejemplo, decía el senador Cayani, la pobreza tiene cara de niño. Usted estuvo, además, en cargos como el presidencia del INAU. ¿Qué lectura hace? Bueno, que ahí hay un problema estructural que nos atañe a todos los partidos y a todos los gobiernos. Cuando yo decía que en el 2019 el Frente Amplio cerró su periodo de gobierno con la pobreza en ascenso, eso implicaba el índice general de la pobreza y, por supuesto, el índice de la pobreza infantil. Y hay un tema estructural en función del cual, como todos sabemos, y es verdad, la tasa de niños pobres es el doble de la tasa general. Y eso como consecuencia de una situación demográfica de que los niños nacen en hogares pobres, fundamentalmente o mayoritariamente, y por eso hay más pobreza infantil. Es un tema, las Naciones Unidas lo han determinado muy claramente y los demógrafos lo determinan muy claramente. Es un tema estrictamente matemático, si se quiere, con consecuencias sociales que nos deben preocupar a todos. Y creo que todos los partidos estamos comprometidos. Me parece que ahí hay un resultante interesante de esta campaña, y es que todos hemos asumido esto como problema de todos y hemos dado prioridad en nuestros compromisos de gobierno. Así que gane quien gane, y nosotros aspiramos a ganar nosotros. Este va a ser un tema prioritario. El plan familia que presentó Álvaro Delgado esta semana indica muy claramente por dónde pretendemos ir. Creo que hemos sido el partido y la opción electoral que ha planteado cosas más concretas con relación a este tema, pero desde luego esto tiene que motivar la construcción de un gran acuerdo nacional para superar esta realidad que se da de bruces con la tradición igualitaria del Uruguay. Por último, y el tema de la INAU, sobre todo las críticas que ha hecho la senadora Silvia Nane, ¿son de recibo o no? Mire, yo creo que aquí lo que se dio con relación al INAU es que una circunstancia desgraciada, la del departamento de Rivera, que yo no conozco en detalle porque yo hace prácticamente un año que me fui del INAU, desencadenó una discusión política en torno a las políticas de infancia, en torno al INAU, que creo que se descentró, que creo que no estuvo centrada donde verdaderamente debía estar. Lo digo esto con enorme respeto. Y se empezaron a hacer valoraciones del INAU que se apartan de la realidad. El INAU en este periodo de gobierno se fortaleció, incrementó su presupuesto, amplió los cupos de atención de primera infancia, en los clubes de niños, en los centros juveniles. El propio sistema de protección, tantas veces cuestionado, se fortaleció. Hoy tiene más cupos, hay más hogares, hay más residencias. Las familias de acogida son más ahora que antes. Las asistencias que reciben, monetarias, todos los meses las familias, amigas, las familias de acogida, se incrementaron. Mejoramos las adopciones, tuvimos los 3 años de registros más altos, en el 21, en el 22, en el 23. Hoy tenemos un INAU, repito, con más capacidades del que teníamos en el año 2020, y esa es una línea que hay que continuar y que en el próximo periodo se tendrá que confirmar. Después acontecen cosas, por supuesto, y cosas muy dramáticas, y si se cometen errores, por supuesto, está bien que se distribuyan las responsabilidades que correspondan y que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer. Muy bien, gracias. Ahí tenía lo que decía Pablo Abdala en relación justamente al tema del INAU. Es más, hoy Fossati va a estar presente en una actividad que nos mandó recién ANEP y que dice recién Ángeles que también acercó alguna consejera, que tiene que ver con una acción que ya hace un tiempo se había dicho que se iba a hacer y no se hizo, y se hace hoy a las 11 de la mañana, que es vinculado al tema de la violencia en los centros de estudio. Y va a haber una reunión bastante amplia en donde van a estar participando distintas autoridades y especialistas en la materia, convocada por Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP, donde también, además de los consejeros políticos, estarán los consejeros en representación de los del orden docente, tanto de primaria como secundaria, pero va a estar también Guillermo Fossati, el presidente del INAU, que es al quien se lo acusa por parte de hoy del INAU, en relación, o del sindicato del INAU, de no tener buen relacionamiento y de no respetar lo que son los acuerdos, y por eso el paro y la ocupación allí del servicio de transporte. Lamentablemente nos coincide con la hora de la interpelación, ¿no? En lo que tiene que ver al Parlamento, así que veremos después cómo reconstruimos, pero es a la misma hora, a las 11 empieza esta reunión y a las 11 empieza también la interpelación en el Parlamento al Ministro del Interior por la muerte de 6 reclusos en el CONCAR y también por que ofensores sexuales estarían en contacto con menores en las visitas a las cárceles de Punta Rieles. Ese es el tema que hace que la Comisión Permanente, que tiene hoy 2 reuniones, una a las 10 de la mañana, en donde van a estar aprobando venias y alguno que quiera hablar en la media hora previa para plantear alguna problemática lo hará, y luego a las 11 de la mañana comienza la interpelación de la Comisión Permanente en el Parlamento al ministro Nicolás Martinelli. Por lo tanto, nos coincide con esta actividad de la ANEP, no lo vamos a poder cubrir, veremos después cómo recogemos algunas de las cosas que allí suceda. Siguiendo con el tema de la denuncia vinculada justamente en torno al tema de la pobreza infantil, la situación de niños, niñas y adolescentes, Mónica Xavier, ex senadora del Frente Amplio, candidata por el Partido Socialista, en acto del Partido Socialista, habló también de la temática, fustigando lo que han sido las decisiones de este gobierno, que dice han sido un fracaso en relación justamente a atender esta situación. La pobreza infantil en este país duplica la pobreza general. Y eso no es solo un compromiso político para esta fuerza política que ha dicho vamos a erradicar la extrema pobreza infantil. Es un compromiso ético. Un gobierno de izquierda no puede permitirse terminar a los 5 años sin haber cumplido con ese compromiso. Y para los más jóvenes, sin duda, que hay una batería de propuestas, porque necesitamos que estos jóvenes, que son escasos en este país, los tratemos de la mejor manera, les demos la vida más digna, y esto no es pelear generaciones, no es poner a franjas etarias de pobres contra pobres, esto es decir que tenemos un problema, que tenemos un problema estructural y que como tal hay que modificarlo. No va a alcanzar, como ya lo hizo esta fuerza política en el gobierno, con bajar de más de 60% a menos de 20%. Hay que erradicar la extrema pobreza infantil porque es imprescindible, porque perdemos la oportunidad para esas niñas y para esos niños. Y en los niños y adolescentes necesitamos que la educación tenga la centralidad y tenga el acompañamiento a lo largo de la vida que los gurises necesitan. No compadecernos de que hay un egreso que no es el que nos gustaría obtener. Tenemos que seguir trabajando para que ese acompañamiento a lo largo del ciclo vital sea real, sea efectivo. Nos midamos entre todas y todos a ver cómo estamos cumpliendo con esos compromisos. Necesitamos que efectivamente la violencia no sea el pan de todos los días para esos niños y adolescentes. El fenómeno del narcotráfico sabemos que se ocupa de los adolescentes. Y nosotros queremos que esos adolescentes reivindiquen la vida, porque es lo que está en riesgo tras el fugaz éxito que podrían tener en función de la plata fácil, en función de sentirse poderosos. Sabemos que allí pueden perder la vida. Y esa es una enorme tarea, compañeras, dentro de lo cual lo cultural, el poder reivindicar el valor de la vida y el poder reivindicar la convivencia son fundamentales. Y como nos decía Gabriela, la centralidad que nuestro programa tiene en todos los aspectos culturales, porque vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que están al revés. Este fin de semana se conformó, como debía hacerse tras el pedido del presidente de la República, una comisión por el plebiscito de los allanamientos nocturnos, porque al igual que vinculado al plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, los del allanamiento nocturno también quieren una cadena de radio y televisión, pero no tenían conformada una comisión. Esto es porque recuerdan que este plebiscito salió por la firma de senadores y diputados, no con firmas de gente, y por lo tanto no se había hecho. Se conformó este fin de semana, el domingo quedó, la jornada de ayer quedó determinada la misma, y bueno, va a definir también quiénes son los que de alguna manera van a hacer uso de la palabra en esa actividad. Se le preguntaba al senador Carlos Camí, que es un poco el padre de la criatura, vinculado, en realidad, él es el titular del sector de la Alianza Nacional, tras la muerte de Jorge Larrañaga, que era uno de los que priorizaba este tema, si él iba a ser uno de los encargados de estar en la cadena, y esto era lo que decía. Tiempo, primero la solicitud formal que corresponde, tendrá que definir formalmente también conceder esta cadena al Poder Ejecutivo, y ahí se determinará quién o quiénes son y de qué manera se va a transmitir a la población el mensaje de los fundamentos, las razones y los motivos por los cuales proponemos el sí de la boleta amarilla para habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Usted sería uno de los que estaría al cargo de esta cadena? No, serán los partidos los que tendrán que definir quiénes son. Supongo que por ser una iniciativa que viene del ámbito legislativo, serán un legislador de cada partido, comprenderán a quienes le corresponda la opinión de todos quienes respaldamos esta iniciativa. Las encuestas habían dado una gran aceptación justamente en esto, como que acompañarían este plebiscito. Desde el Frente Amplio han manifestado su postura contraria a esto. Sí, las encuestas están dando un amplio margen de aprobación por parte de la ciudadanía, que incluso comprenden un porcentaje importante aquellas personas que dicen en esas encuestas que van a votar al Frente Amplio. Por tanto, yo creo que la mayoría de la población está dispuesta a esto, y la iniciativa en el ámbito parlamentario fue respaldada por 6 de los 7 partidos, no el Frente Amplio. Pero va a definir la gente, y yo creo que la ciudadanía entiende que esta norma vetusta, fuera de época, que tenemos desde 1830, cuando en el Uruguay no había, por ejemplo, luz eléctrica, cuando era impensable que una organización criminal pudiese poner en jaque al propio Estado, debe de cambiarse. El derecho tiene que evolucionar de acuerdo a la evolución de los tiempos y de la sociedad, y estamos en un tiempo de definir si queremos seguir con una norma que tal vez fue útil hace 200 años, pero que hoy el tiempo requiere el cambio, y que la ciudadanía le otorga a la justicia y a la policía las mejores herramientas para combatir al narcotráfico, al crimen organizado y al delito en general. ¿De qué forma está presente Larrañaga en esta campaña? Bueno, es indudable que fue el gran impulsor de esta iniciativa a través de una iniciativa global que incluía otros temas de la seguridad, que fue aprobada casi por 1.200.000 uruguayos, que la impulsaron más de 400.000 ciudadanos, y que yo recuerdo como si fuera hoy, en los primeros meses de la gestión de este gobierno, cuando me convocó a su despacho como ministro del Interior y me dijo de manera escueta y clara: siempre estuvimos de acuerdo en la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos, mucho más lo estoy ahora en estos pocos meses que ejerzo la función de ministro del Interior. Tratar de sacar esta reforma. Y ahí comenzamos a trabajar en un proceso de 2 años que implicó hablar con todas las bancadas con representación parlamentaria. Se logró una mayoría importante que respaldaron 71 legisladores, el 55% de la representación parlamentaria. Fue un gran defensor Jorge Larrañaga como senador de la República y después como ministro del Interior de los allanamientos nocturnos. Seguimos con otros temas. En este caso, ustedes recordarán que madres, sobre todo de niños del espectro autista, estuvieron en 2 comisiones y protestando frente al Parlamento Nacional por la falta de auxiliares en relación justamente a la situación vinculada a lo que es el poder ir a clases normalmente. Necesitan esos auxiliares técnicos de apoyatura, no los tienen. El MIDES había manifestado que iba a dar algún otro tipo de colaboración, después aclaró que en realidad no sería lo mismo que lo que proporciona la ANEP. Cuando hablamos con Virginia Cáceres de este tema, dijo que se está trabajando y que se están cubriendo varias de las situaciones que de alguna manera pretenden esta demanda, pero lo concreto es que estas madres han manifestado que no dan abasto y por lo tanto muchos de los niños se retrasan en la parte de la educación. Algunos podrán pagar particular, pero otros no lo pueden hacer. Senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto hizo referencia al tema, ya que vía nota también recibió esta denuncia por parte de estas madres de niños del espectro autista. Comunicado de una asociación que nos interpela sobre algo que debemos resolver en algún momento. Esta asociación expresa su profunda preocupación por la situación que se está viviendo en relación a la vulneración del derecho a la educación que sufren niños, niñas y adolescentes neurodivergentes. Vulneración que se ha vuelto sistemática y cotidiana en la vida de personas autistas y familias. Vulneración que cuenta con una lamentable complicidad silenciosa por parte del Estado y de los partidos políticos. Y me siento interpelado, me siento llamado a responsabilidad por algo que yo sé que es un drama para muchísimas familias que tienen incluso el nerviosismo de saber qué va a pasar con sus hijos después del fallecimiento de sus padres. Porque si hay algo que nos conmueve profundamente es ver a padres y madres acompañando hijos con dificultades, con discapacidades. Perdónenme quizás la falta de precisión técnica, con discapacidades mentales. Esta asociación se preocupa fundamentalmente por una situación de gran injusticia que se da, que es el rechazo de las instituciones educativas a recibir en sus centros a personas con diagnóstico de autismo y otras neurodivergencias. La disminución del tiempo de permanencia en las instituciones y la segregación en el aula de estos niños. Yo creo que estamos en deuda con esta problemática, que yo he vivido de cerca por acompañar a personas, a familiares que me son obviamente muy próximos y que han vivido la necesidad de cubrir esta exigencia de asistentes terapéuticos para los chicos que asisten a clases con neurodivergencias. Yo simplemente quiero levantar una voz de protesta, puede decirse, o un reclamo para que esta situación sea atendida, porque me imagino que hay muchísimas familias que pueden hacerle frente al costo de estos asistentes personales que exigen las instituciones educativas y que seguramente son necesarios, pero también estoy seguro de que debe haber cientos y cientos de familias de escasos recursos que no pueden cumplir con este requisito, y eso significa la segregación de muchos niños de la educación y la posibilidad de una mejor inserción en la sociedad. Seguimos con otras informaciones y en este caso tiene que ver con el planteo que hizo la senadora Carmen Haciaín vinculado al tema de Charles Carrera. Ustedes saben que la semana pasada se votó la renuncia a la banca del senador Charles Carrera y allí se hizo hincapié en una serie de situaciones. Por ejemplo, la senadora Carmen Haciaín manifestó que Charles Carrera estuvo de los dos lados del mostrador. Por un lado con los acusados y por otro lado con los quienes acusaban, y hablaba de la familia Hernández y de Víctor Hernández. Es más, dice que Charles Carrera le propuso un abogado a la familia de Víctor Hernández, que según la lectura que hace Carmen Haciaín no llevó adelante la iniciativa de planteo jurídico de resarcimiento ante el Estado como lo debió hacer. Y entiende, dice ella, leyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que eso queda claro en ese fallo. Tampoco ya Víctor Hernández o su familia puede ir contra el abogado por mala defensa, porque ya prescribió. Pero considera todo muy extraño. Dice que para ella fue muy extraño cuando, de alguna manera, se enteró de que los Hernández habían fracasado con sus acciones jurídicas vinculada justamente a comprobar la responsabilidad del Estado y a pedir que tuviera cierta protección social y económica a Víctor Hernández. Por eso es que, leyendo el fallo, ella es, además de abogada, Carmen Haciaín es integrante del cuerpo docente de la Universidad de Montevideo en Derecho, y bueno, manifestó críticas sobre cómo se llevó adelante la defensa por ese abogado que propuso Charles Carrera a la familia Hernández. Me llamó mucho la atención siempre esta referencia a que Víctor Hernández había perdido el juicio de responsabilidad contra el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Me fui a buscar la sentencia de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que pasa? Lo que relata la sentencia de la Suprema Corte, primero cita notas periodísticas que refieren que el senador Carrera a Víctor Hernández le habría aconsejado que contratara a un abogado, cuyo nombre no voy a pronunciar por respeto, pero está en la prensa, a un abogado que resultó ser el asesor, el abogado también de Nicolás Centolla. Le recomienda a este abogado, le dice, para que él te haga el juicio contra el Ministerio del Interior, y nosotros además te vamos a seguir el expediente. O sea que lo que planteaba, por lo menos, era estar de los dos lados del mostrador. Estuvo de los dos lados del mostrador, pero para mal de Víctor Hernández. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la sentencia que recorre la primera instancia, la segunda instancia, la tercera instancia, ¿cómo radicó la demanda el abogado? Pidió la indemnización por el daño, que era la bala, que lo dejó cuadrapléjico a Víctor Hernández. Pero la causa de ese daño la atribuyó a la omisión de servicio de la policía. No la imputó al disparo que salió de una casa donde estaban policías o gente del Ministerio del Subcomisario. No, la imputó a la falta de servicio, o sea, algo que era posterior en el tiempo. Por eso es que primera instancia, segunda instancia, Tribunal de Apelaciones, miembro redactor Beatriz Venturini, que me sacó el sombrero para hablar de semejante jurista, y Suprema Corte dice, lo que pasa es que faltó el nexo causal. Lo que pasa es que carecen de nexo causal con el evento lesivo, el que fue ocasionado por el disparo del arma de fuego, no por la omisión de la policía. Nunca podía haber prosperado esa causa a favor de Víctor Hernández, dice la Suprema Corte. En suma, el hecho ilícito que le generó un daño al coautor Víctor Hernández no fue ocasionado por las omisiones que se imputan al Ministerio del Interior y no se vinculó con el ejercicio de la función del presunto agresor, que en definitiva no ha sido identificado. No hay forma de conectar las presuntas omisiones con el daño causado. El daño lo causó el disparo de arma de fuego que impactó en el cuerpo de la importunada víctima, etc. Esto lo reitera todo a lo largo de la larga sentencia. Nunca podía haber prosperado una demanda, un juicio que buscaba la finalidad de indemnizar a Víctor Hernández por las lesiones sufridas si se presentaba mal la demanda. A uno por lo menos le llama mucho la atención. ¿Podría accionar por responsabilidad del abogado? Lamentablemente está prescrito por el artículo 221 del Código Civil, prescribe a los 5 años la responsabilidad del abogado. Escuchaba después de la pausa, Olivera, hablando del tema del paro del día 15 y 16 de FENAPES, y por qué ellos llaman paro político a ese paro de 48 horas de la semana que viene. La candidata a vicepresidente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, ex presidenta de ADION, el Sindicato Municipal de Montevideo, reivindicó su llegada al Partido Nacional y sobre todo también su acercamiento al herrerismo en relación a, no porque ella vaya por el herrerismo, porque ella va por el de centro, pero sí porque estuvo en una actividad justamente en estos días de este sector, un sector que ha estado bastante golpeado con alguna salida de legisladores y pérdida de votos, y que de alguna manera Valeria Ripoll reivindicó al herrerismo de la siguiente forma. Esta lista, tengo que reconocer que uno viene con tanto entusiasmo, con tantas ganas. Yo les quiero contar algo que no se los he dicho hasta ahora las veces que nos encontramos, pero me acuerdo cuando tomé la decisión de venir al Partido Nacional, que se hizo público. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Juanpe? Pará, no seas ansioso. Me acuerdo cuando tomé esa decisión, que algunas personas decían, ay, vas a ir a ese gobierno herrerista, vas a estar al lado de los herreristas. Lo decían como si fuera algo negativo, algo terrible. Y yo, hoy, que pasó ya hace un buen tiempo, hace más de un año de todo esto, digo, menos mal que existe el herrerismo dentro del Partido Nacional. Soy una agradecida de los compañeros herreristas que están en todos lados, en cada barrio, al lado de la gente. Y que antes que estos que me decían vas a estar al lado de los herreristas pensaran en existir, ya los herreristas estaban al lado de la gente, de los más vulnerables, ayudándolos en el Uruguay. Es un placer compartir la militancia con estos guerreros que están todos los días en cada barrio, en cada lugar, donde otros no se animan ni a entrar. Así que gracias, herrerismo, gracias, Lista 71. La verdad que estamos viviendo esta campaña con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría. Estamos yendo a todos lados. Que este gobierno hizo mucho. Este gobierno hizo mucho por la gente. Lo primero que hizo es asumir y a los 15 días comenzó una pandemia. Una pandemia en la que, a pesar de las presiones de su partido, de la oposición, de cerrarlo todo, de hacer cuarentena obligatoria, de que la gente se manejara como pudiera y se salvara quien tuviera la oportunidad, este gobierno con valentía no solo no encerró a la gente, le dio la libertad responsable, se preocupó porque todos los uruguayos todos los días tuvieran los alimentos, se preocupó porque el que vivía de una changa no tuviera una cuarentena obligatoria como en Argentina, que morían de hambre, se preocupó porque llegaran las vacunas, porque no colapsaran los CTI, porque todo lo que nos deseaban del otro lado no sucediera. Y después, cuando la cosa fue mejorando, también logró ser uno de los 10 países que se recuperó más rápido de la pandemia. Cuando dicen que no hicimos nada o que fue para el olvido, yo me pregunto, y no puedo dejar de preguntarme, ¿qué hubiera pasado en el Uruguay si en lugar de estar Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado al frente de este país, estaba Daniel Martínez? Seguro que la historia era otra. Parte de lo que decía Valeria Ripoll a los compañeros herreristas, así se refirió ella. Nunca deben de haber escuchado esa palabra los herreristas, pero digo, los compañeros herreristas, que dijo son como guerreros que están cerca de las poblaciones vulnerables. Así marcaba entonces Valeria Ripoll no solamente su candidatura a la vicepresidencia, sino, reitero, un sector que viene bastante golpeado después de lo sucedido con Gustavo Penades, con un Luis Alberto Heber, que es su líder y que no tuvo el mejor Ministerio del Interior, y terminó saliendo de ese ministerio, y distintos legisladores que los han abandonado, como Sebastián Andújar, diputado, o la senadora Gloria Rodríguez, que también abandonó el herrerismo. Bueno, tiene esta caricia, de, en este caso, desde el punto de vista político, de la candidata a vicepresidencia Valeria Ripoll, a los compañeros herreristas. Seguimos con otras notas y en este caso vamos sí a lo de FENAPES. José Olivera explicó por qué llaman al paro del día martes y miércoles de la semana que viene, 15 y 16, paro político. Tiene que ver con decirle a los estudiantes y a las familias que se les está vulnerando sistemáticamente su derecho a la educación. Los recortes que en educación secundaria estamos viviendo desde el 2020 para acá tiene particularmente epicentro en lo que es la educación media superior, conocida por todas y todos como bachillerato. En este 2024, la Dirección General de Educación Secundaria, siguiendo las órdenes de grupos técnicos que representan intereses corporativos privados y que están enquistados en el codicen de la ANEP definiendo la política pública, por ejemplo, desarticuló el IABA. Hoy nos plantea, en el caso de Montevideo, la eliminación de 27 grupos en el Liceo Bauzá, en una zona de Montevideo donde el hacinamiento en este tramo del sistema educativo es la constante. Y este es un solo ejemplo que lo podemos reiterar en distintos puntos del territorio nacional, donde increíblemente el descalabro institucional de la ANEP en general nos lleva a que en los ámbitos de negociación las propias autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria dicen desconocer estos cambios, pero sin embargo los mandos medios que responden directamente a estos grupos corporativos enquistados en el codicen de la ANEP recorren el territorio nacional planteando este tipo de recortes. Insistimos, el motivo político central, o uno de los motivos políticos centrales, es que se le está vulnerando el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, se le está vulnerando el derecho a la continuidad educativa a decenas de miles de estudiantes que hoy van a verse cercenados a partir de 2025 su derecho a la educación en el tramo nada más y nada menos que la educación media superior, conocida por todos como bachillerato. Al punto que también que este proceso de recorte presupuestal, que implica cierre de grupos, desaparición de orientaciones en puntos claves del país, donde los estudiantes no van a poder resolver dónde continuar estudiando, una transformación en materia curricular que, al decir de un conjunto de decanos de importantes facultades de nuestra Universidad de la República, constituyen un verdadero obstáculo para la continuidad educativa. Por lo tanto, el 15 y el 16, a los primeros que estamos convocando a la movilización, porque están viviendo esta situación a diario, la conocen, son a los propios estudiantes y a las propias familias que, reiteramos, se les está vulnerando su derecho a la educación. En segundo lugar, el motivo político es porque estamos exigiendo garantías en las fuentes de trabajo y en la estabilidad laboral. La administración ha dicho públicamente que 5.800 docentes se podrán efectivizar a partir del 2025. Bueno, en primer lugar reconocemos, porque lo hemos dicho y no tenemos problema, que es una buena noticia que después de 9 años, pasando administraciones anteriores un ciclo completo, se haya convocado a concursos en distintos cargos dentro de la administración, particularmente en la educación secundaria. También dijimos que esos concursos convocados tenían fuertes restricciones que imposibilitaba el acceso al mismo a un número importante de docentes. Lo denunciamos en su momento. Hoy lo que estamos viendo es que, producto de los recortes presupuestales y esta política de seguir ajustando en educación secundaria, que es la que está pagando el recorte dentro de la ANEP, en un contexto donde la matrícula de bachillerato va en aumento, donde el hacinamiento va en aumento y donde los propios datos oficiales de quienes dijeron venir a cambiar la educación nos dan que en este tramo del sistema educativo, en todos los niveles ha bajado, ha descendido el nivel de promoción, así como el nivel de egreso, nosotros decimos que este recorte, sumado a la flexibilización laboral que lleva adelante la transformación educativa, que se impone, que no se negocia, sumado a decisiones que toman mandos medios por encima de las jerarquías establecidas, va a ser inviable, va a ser imposible que ese número de 5.800 docentes se pueda efectivizar a partir del año 2025. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.